Educación, cultura, investigación, desarrollo y comunicación. Radio UNEVAL 96.1. Como anhelo recorrer tus callecitas polvorientas, mi huánuco del ayer. Aquella tarde me viste partir, mi linda ciudad primaveral. Triste despedida en mi corazón, muchos anhelos me alejan de ti. Abruptos caminos al fin de correr, huánuco querido, te prometo volver. Abruptos caminos al fin recorrer, huánuco querido, te prometo volver. Quisiera retornar, tus calles caminar, de pronto respirar aromas del ayer. Quisiera retornar, tus calles caminar, de pronto respirar. Y campos. Pica, pica, estudiantina magisterial. Tierras altas de los Andes, huánuco brilla con su esplendor. Sus montañas susurran historias antiguas, mientras el río Huallaga canta su canción. Resonaba un hermoso vals de estudiantina magisterial, ¿no? Un vals que canta al huánuco de ayer, ¿no? A su memoria, a su gente. Y por supuesto, a su evocación. De ahí el título de esta canción, Evocación, con letra y música del maestro Ananías de la Cruz Mirabal, ¿no? Y que estudiantina magisterial la interpretaba magistralmente, con la dirección del maestro Orlando Baramassini. Bueno, huánuco, una región privilegiada por la riqueza, diríamos, de sus pisos ecológicos, ¿no? Donde la sierra dialoga con la selva y el valle fecundo sostiene la vida cotidiana, ¿no? De pronto, este huánuco sigue revelándonos quiénes somos a través de su música, ¿no? A través de sus valses, de sus cachuas, de sus chimaiches, de sus mulisas, de sus jarawis, en fin, del yarabí mismo, ¿no? Que nos identifica. Esto es De Cantos, Calles y Campos, un espacio para hacer una pausa necesaria y permitir que la canción, la música guanuqueña converse con nuestra historia y nuestro presente también. En este tiempo compartido, la música se vuelve compañía, evocación y horizonte, amigos. Les habla Jorge Chávez Hurtado, su servidor de siempre, transmitiendo por Radio Naval en 96.1 de la FM y también a través del fanpage de Radio Naval y del fanpage de la revista de Cantos, Calles y Campos y a través de la plataforma de TikTok de Radio Naval. Un saludo especial para quienes nos acompañan en directo y para quienes se encontrarán con este programa más adelante cuando permanezca la transmisión en las redes, ¿no? Gracias, gracias por estar ahí sosteniendo este encuentro con la memoria sonora de nuestra tierra. Continuamos, viene el Centro Musical Melodía Guanuqueña con la dirección del maestro Gumercindo Atencia Ramírez, ya en el cielo, gran tema, Guanuqueñita Pretenciosa. Cantos, calles y campos. Radio Uneval. Naval 96.1. Guanuqueña, en tu corazón de cantos, calles y campos. Siempre en tu corazón, en cada paso, en cada canción. Bueno, y ahora quiero presentarte, luego de haber escuchado a Centro Musical Melodía Guanuqueña, Guanuqueñita Pretenciosa, con la voz de Beto Ruiz, quiero presentarte una canción que viaja en el tiempo. Creo yo, desde el segundo lustro de los años 60, o el primer lustro de la década de los años 70, ¿no? Con la gran peña artística guanuqueña que la presidía el maestro Andrés Fernández Garrido, ¿no? Y con la dirección musical del maestro Pancho Berrospi. Cholita linda, me parece que quien interpreta, quien pone la voz en esta canción es el extinto maestro Cholita Linda, Celio Alba. Thank you. cielo más lindo, mi paisaje más hermoso como el huanqueño. Cholita linda de mi campiña, cuando pasa por el calicanto, te silba la brisa, el sol te guiña, mientras te celos yo sufro tanto, mientras te celos yo sufro tanto. Donarochi siempre es el canto de tu pueblo. Si no valoras la savia de tu cultura, eres y serás un caminante sin destino. Vine cuando salí de mi tierra, un tema emblemático para los huanoqueños, no cabe duda, ¿no? Cuando salí de mi tierra es una hermosa canción que refleja el sentir profundo del huanoqueño lejos de la tierra. La primera estrofa es atribuida al general Mariano Ignacio Prado, mientras que la segunda, tercera y la letra de la cachua fueron escritas por el extinto poeta David Machuca Chocano, ¿no? La música de la cachua, es decir, de la fuga, fue compuesta por el maestro Gumbrasindo Atencia Ramírez, dando forma a una obra que transforma el dolor de la partida en un canto de nostalgia y de verdadera esperanza. Con ustedes, amigos, el coro ruisino, los jóvenes embajadores de la música huanoqueña. Cuando salí de mi tierra. Cuando salí de mi tierra, de nadie me despedí, huanoqueña. Exclusivo de Cantos, Calles y Campos. Por mí, huanoqueña, llorar. quiero admirar el cielo azul de mi tierra. Exclusivo de Cantos, Calles y Campos. La Clínica Dental González patrocina de Cantos, Calles y Campos con el apoyo indesligable en torno a lo que significa la música guanuqueña en el propósito de hacerla conocer en el Perú y el mundo desde los latidos de nuestro guanuco querido. La Clínica Dental González, por supuesto, la mejor clínica dental de Huánuco. Tu mejor sonrisa, tu mejor salud bucal, gracias a la Clínica Dental González con el doctor César González Soto y su staff de especialistas y asistentes para garantizar tu salud bucal en buenas manos. Clínica Dental González, tu salud bucal en buenas manos. Con la Clínica Dental González del doctor César González Soto. Coronas y prótesis fija de porcelana, ortodoncia fija y endodoncia, cirugía oral y maxilofacial. Atención por especialidades con especialistas desde la ciudad de Lima. Operatoria dental, implantología, rehabilitación oral, periodoncia, endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, cirugía oral y maxilofacial. Cada especialidad con sus propios ambientes en la Clínica Dental González. Girón 2 de Mayo, 794, segundo piso, moderno edificio, esquina de los Girones, Aguilar y 2 de Mayo. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Teléfono 51-2110. Clínica Dental González. Desde las cumbres hasta el valle, el sonido de la naturaleza se entrelaza y en cada melodía, el pasado resuena en las notas que el viento abraza. Año 1982 se hace realidad un long play de la época con los surcos sonoros de los discos de vinilo, ¿no? La grabación de temas como A la vida le he pedido, Adiós cariño, Arroyito, Barrio querido, Colegialita, Como Azucena, Cordillerana, Mi condición, Murisa mía, Ojitos negros y un fabuloso popurrí de huaynos guanuqueños. Se trataba del Centro Musical Melodía Guanuqueña con los más grandes de la música nuestra, ¿no? En la talla, bueno, con la capacidad logística, la presidencia, la dirección del maestro Andrés Fernández Garrido, en dueto con el maestro Marcindo Atencia Ramírez, y tenían en sus filas a los más grandes de la música guanuqueña: Wilde Palomino, Pepe Ceballos, Uti Cabanías, ¿no? Chipico Domínguez, el maestro Cipriano Domínguez, Vilma García, Ita Cruz, ¿qué te digo? Genaro Arana, bueno, creo que ya lo dije, ¿no? Pepe Ceballos, además el gran Wilde Palomino, y entre otras grandes figuras de la época, ¿no? Ellos hicieron realidad este popurrí de temas muy guanuqueños. No hay cielo más lindo, ni paisaje más hermoso como el guanuqueño. Cuando salí de mi tierra, de nadie me despedí, guanuqueña, de nadie me despedí, guanuqueña. Solo las flores del campo, solo las flores del campo llorando sangre por mí, guanuqueña, llorando sangre por mí, guanuqueña. Guanuqueñita pretenciosa, pretenciosa. Guanuqueñita pretenciosa, pretenciosa. la culpa para padecer tanto. Tú no más tienes la culpa para padecer tanto. Guayaco, Iscuchaca, San Pedro, barrios queridos de mi tierra. En la iglesia o en la calle, tentación, él es mi morena. En este apacible valle por ti, de eterna primavera. En este apacible valle por ti, de eterna primavera. Hermosa niñita, encanto de Guayana. Hermosa niñita, encanto de Guayana. Tú eres la perla, tú eres la diosa de mis ilusiones. Tú eres la perla, tú eres la diosa de mis ilusiones. De mis ilusiones. Ángel hermoso, a quien amor yo juraba, prenda querida del alma que en mi mente estás, prenda querida del alma que en mi mente estás. Ay, amarillo, amarillo, ¿por qué te estarás amarillando? Ay, amarillo, amarillo, ¿por qué te estarás amarillando? Como yo no me amarillo, a pesar que sufro tanto. Como yo no me amarillo, a pesar que sufro tanto. Departamento de Huánuco. Todo el mundo tengo andado, todo el mundo tengo andado. A mí no hay que me aborrezca, a mí no hay que me aborrezca. Hasta la chiquilla me dice, hasta la chiquilla me dice, volverás cuando yo crezca, volverás cuando yo crezca. Nuestra música huánuqueña en tu corazón de cantos, calles y campos. Préstame a tu hija, suegra huánuquina, préstame a tu hija, para devolverte con sus intereses, para devolverte con sus intereses. Uneval 96.1. Con fuego limpio, con fuerte garra, con tu coraje a toda prueba. Con fuego limpio, con fuerte garra, con tu coraje a toda prueba. Haz demostrando en cada puerta la gran pobreza de tu tierra. Haz demostrando en cada puerta la gran pobreza de tu tierra. A tu pequilla te deben llevar, a tu pequilla te deben llevar. Con chirimoya te deben cambiar, con chirimoya te deben cambiar. A ti no María te deben llevar, a ti no María te deben llevar. Con pichicata te deben cambiar, con pichicata te deben cambiar. Saludos para Wilmer Ravírez Vela, ¿no? Nos está escuchando desde la ciudad de Lima, connotado abogado, periodista, hombre de mucha lectura y de mucha producción periodística también. Un abrazo, hermano del alma, Wilmer Ramírez Vela, allá en la ciudad capital de Lima, y gracias por seguir el programa y escuchar nuestra música linda y querer tanto a la tierra. Huánuco lindo y mi corazón, dice Wilmer Ramírez Vela. Y gracias, por supuesto, a quienes apuestan por la difusión de la música huanuqueña. Gracias a la Librería Comercial El Pueblo del gran Willy Garrido Guardia, con los avisos económicos El Bocón. Recuerda, porque El Bocón tiene la solución. Comercial y Librería El Pueblo, de Willy Garrido Guardia. Enciclopedias, diccionarios y cultura general. Libros en educación inicial, primaria, secundaria y superior. Grandes ofertas. Literatura huanuqueña, peruana y universal. La producción de las editoriales más importantes de Huánuco, el Perú y el mundo, está en El Pueblo. Libros en todas las especialidades. Los avisos económicos El Bocón destacan en la Librería Comercial El Pueblo, porque El Bocón tiene la solución. Te esperamos en el Jirón Aguilar 568, celular 981-677081. La Librería Comercial El Pueblo, de Willy Garrido Guardia, te espera. En el año 2014 falleció el maestro Wilde Palomino Anderson. Una muerte que en realidad dolió y sigue doliendo, ¿no? Porque grandes hombres con el peso intelectual y creativo de Wilde Palomino Anderson hacen falta en la música huanuqueña, ¿no? Y su capacidad creativa, qué duda cabe. Bueno, él en los años 2008 aproximadamente, 2009, escribió una canción que traduce el sentimiento, la identidad, el compromiso y la voz que se alza, pero desde el corazón de la juventud. Él escribió en principio esta canción para Juan Rivera Moreno, ¿no? En aquellos tiempos era niño, el hijo del maestro Celis Rivera, ¿no? Juan Rivera Moreno hoy por hoy es médico, ya es todo un joven profesional, pero en aquellos tiempos apenas tenía 9 añitos o 10 añitos Juan Rivera Moreno, ¿no? Pero ¿cómo es la vida, no? Juan Rivera Moreno no graba esta canción, no logra grabar esta canción en el disco compacto de los nuevos valores de la música huanuqueña. Más bien él grabó Huanuqueña Hermosa y Evocación. Pero entonces quien asume la grabación de esta canción fue Sileni Nolasco. Y por supuesto que no podría ser también mejor, ¿no? Sileni Nolasco, joven intérprete de la música huanuqueña en aquellos tiempos, ya tenía una importante producción de disco compacto de la época, imagínese usted, y es convocada para grabar en el disco compacto de los nuevos valores de la música huanuqueña, que se presentó el 30 de noviembre del 2009. Y puso la voz Sileni, y lo hizo de manera tan extraordinaria, tan magistral, diría yo. Aquí está, mi gratitud. Autor y compositor, Wilde Palomino Anderson. Intérprete, Sileni Nolasco. No hay cielo más lindo, ni paisaje más hermoso como el huanuqueño. Radio Undeval, tu emisora universitaria. Soy una voz juvenil que canta su gratitud a este lar divino, Huánuco querido. Soy una voz juvenil que canta su gratitud Huánuco, el alma se viste de música, donde la guitarra y el acordeón danzan al compás, entre cachuas y chimaiches. La tierra vive su historia y su paz. San Ignacio de Recalde, formando para ser grandes, 15 alumnos por aula, educación personalizada en San Ignacio de Recalde, matrícula abierta 2026. La bienvenida a nuestros alumnos en este año escolar 2026 con San Ignacio de Recalde. Recuerda iniciar primaria y secundaria. Recalde es un sentimiento. Institución Educativa Particular Matemático Humanista, San Ignacio de Recalde. Enseñanza especializada, cuarto y quinto de secundaria, preparación universitaria, infraestructura óptima, asistencia psicopedagógica, 15 alumnos por aula, enseñanza personalizada, construyendo tu aprendizaje, una propuesta pedagógica integral, con un alumno constructor de su aprendizaje, orientado a la vivencia de valores, con conciencia ciudadana e identificación peruanista. Inicial, primaria y secundaria, educación personalizada, aprestamiento en matemática y lectoescritura, psicomotricidad, talleres para padres, educación en valores, orientación psicológica, preparación exclusiva a partir de cuarto a sexto grado de primaria, álgebra, aritmética, razonamiento matemático, geometría. Girón Junín 321, teléfono 516197. Huánuco. Y desde el Colegio San Ignacio de Recalde viene su estudiantina recaldina, grupo de niños y jóvenes que interpretan la música huanuqueña con un talento admirable. Aquí están ellos, Cuando salí de mi tierra. Exclusivo de Cantos, Calles y Campos. Rachel, joyas y accesorios. En oro, 18 quilates y plata, 950. Todo novios, aro de matrimonios, sortijas de compromiso, diseños personalizados. Recuerda que, en todo momento y en todo lugar, tu mejor recuerdo tiene que ser de Ali Corchel. Joyas para toda la vida. Girón Crespo Castillo, 651. Teléfono 062-6354-37. WhatsApp 987-556634. Recuerda, WhatsApp 987-556634. Facebook Joyería Ali Corchel, donde la mejor joya es usted. Todas sus compras participan en los sorteos durante el año. Ali Corchel, joyas y accesorios. En oro, 18 quilates y plata, 950. Girón Crespo Castillo, 651. Ali Corchel. Huánuco, tierra de sonrisas y canciones, donde la música es un puente de unión. En cada acorde, en cada verso, Huánuco, eterno en nuestro corazón. Por amor me verán llorar. Bueno, amigos, hay ciudades que se describen con palabras y cifras, ¿no? ¿Acaso con lenguaje estadístico, diríamos? Pero Huánuco se nombra mejor cuando se le canta. La canción que viene a continuación guarda ese amor silencioso y por supuesto, lo deja sonar. Viene con Rebeca Fernández Palacios, gran tema del maestro Orlando Barmacini. Huánuco, este tema que interpreta a continuación Rebeca Fernández Palacios viene con letra del extinto maestro Roel Tarazona Padilla, de quien hoy se recuerda su natalicio. Un día como hoy nació el extinto maestro Roel Tarazona Padilla, gran investigador, etnomusicólogo, intelectual y amante de la música huanuqueña, quien le puso letra a este vals, Huánuco Viejo. Y la música, por supuesto, viene de la inspiración del maestro Arturo Caldas y Caballero. Rebeca Fernández. Vestigio de un pasado, puro testigo de brasa, los pollos a la brasa más exquisitos, un mostrito para tu gusto, sabroso por donde lo mires. Girón Huayco 1478, delivery 945-704630. Degusta de tu pollo a la brasa entero, tus papas fritas, ensaladas saludables, cremas exquisitas y tu chicha morada natural para toda la familia. Tus platos especiales, la super salchipapa especial, más chaufa, salchipapa especial, aguadito especial, chaufa de pollo y el exquisito lomo saltado. Recuerda, Girón Huayco 1478, delivery 945-704630. Don Pollo a la Brasa, un mostrito para tu gusto. El puente Guayopampa. Descubre sus colores, su ritmo vibrante, en cada nota, en cada tradición. Huánuco, tierra de luz y alegría, inspira nuestra canción. Hay una canción que canta Silvia Fernández, la hermana menor de Rebeca Fernández. Es que todos los hermanos Fernández cantan de lo lindo. Y Silvia Fernández también en el año 2009 fue convocada para grabar música huanuqueña en este disco compacto que promovió en torno a su grabación la comisión de organizadora del Día de la Canción Huanuqueña, ¿no? Y bueno, pues el tema pertenece en letra y música al maestro Pepe Ceballos. Lindo tema, te confieso. La voz de Silvia Fernández, El Peregrino. Clínica de Otorrinolaringología Rinoder con el doctor Willington Tolentino Masgo, ¿no? La mejor clínica de otorrinolaringología de Huánuco. Patrocina de Cantos, Calles y Campo. Problemas de oído, nariz o garganta. Clínica Rinoderm. Servicio especializado de otorrinolaringología para adultos y niños. Clínica Rinoderm. Doctor Willington Tolentino Masco. Audiometría. Pruebas vestibulares. Rinitis alérgica. Lavado de oídos. Cauterizaciones. Tratamiento de vértigo y mareos. Problemas de cuerdas vocales. Extracción de cuerpos extraños y otros. Clínica Rinoderm. Doctor Willington Tolentino Masco. Médico especialista en otorrinolaringología. Altamente calificado en el país y en el extranjero. Girón 2 de mayo 794, tercer piso. Consultas, WhatsApp 918-175488. Clínica Rinoderm. Saludos para nuestro oyente emblemático, ¿no? Richard Castañeda Zúñiga. Dice, hola Jorge, muy buenas tardes. ¿Podrías poner por favor la Mulisa a María con la banda real? ¿Cómo no? Con el mayor gusto, Richard, te vamos a programar esta linda Mulisa. Pero si me esperas en unos minutos, mientras va sonando esta hermosa producción musical con Pata María, ¿no? De la época, el dueto Pata María, con voces de Mito Ramos y Pelo D'Ambrosio, ¿no? Bueno, hoy por hoy cada uno ya dirige su propio proyecto artístico, ¿no? Mito Ramos con lo suyo y Pelo D'Ambrosio con lo suyo, con Pata María, ¿no? Pero este dueto grabó un tema de homenaje a la provincia de 2 de Mayo, fundamentalmente a la ciudad de La Unión, donde ellos han tenido muchísimas presentaciones, ¿no? Antes de lanzar la canción con, para ustedes, quiero saludar a nuestros oyentes, del TikTok, de nuestra plataforma de TikTok, nos están escuchando. A ellos también un abrazo para ellos con las dos manos de Cotos, ¿no? Para ellos con las dos manos de Cotos, por supuesto. Tenemos que agradecer a nuestros oyentes por esa sintonía invalorable. Bueno, lo anunciado. Viene el Pata María de la época, ¿no? Con Mito Ramos y Pelo D'Ambrosio. Domaíno, domaíno soy. Siento tu hijo, Juan Copamba, me muero. paso en cada canción. Desde sus valles hasta las alturas, la música huanuqueña se entrelaza con la pasión. Entre huaynos y mulisas, Huánuco vive en cada corazón. Bueno, estamos saliendo a través de la 96.1 de la FM, de Radio Uneval, a través del Play Store, también de nuestra app correspondiente, a través de la página oficial de Facebook de Radio Uneval, de la página oficial de Facebook de la revista de Cantos, Calles y Campos, y también ahora a través de nuestra plataforma en TikTok para todos ustedes, desde Girón 2 de Mayo 980, ¿no? Desde el Museo Regional Leoncio Prado Gutiérrez, desde la ciudad del mejor clima del mundo, Huánuco, transmitiendo Radio Uneval. Bueno, me solicitaba nuestro buen oyente Richard Castañeda Zúñiga, ¿no? Nos pedía un tema de la Banda Real. ¿Cómo no? Aquí está, la Banda Real, con este buen tema de recopilación, sí, pues, de recopilación. Con la dirección del maestro Rolling Guerra Guacho, a María. No hay música más linda como la huanuqueña. Con ustedes, la Banda Real. Nuestra música huanuqueña en tu corazón, de Cantos, Calles y Campos. ¡A gozar, huanuqueña! Nuestra música huanuqueña en tu corazón de cantos, calles y campos. Buscas melodías huanuqueñas auténticas y tradicionales. En De Cantos, Calles y Campos las encontrarás en cada nota y en cada canción. La Clínica Dental González del Dr. César González Soto recuerda tu salud bucal en buenas manos con nuestra Clínica Dental González, la mejor clínica dental de Huánuco. Clínica Dental González, tu salud bucal en buenas manos con la Clínica Dental González del Dr. César González Soto. Coronas y prótesis fija de porcelana, ortodoncia fija y endodoncia, cirugía oral y maxilofacial. Atención por especialidades con especialistas de desde la ciudad de Lima, operatoria dental, implantología, rehabilitación oral, periodoncia, endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, cirugía oral y maxilofacial. Cada especialidad con sus propios ambientes en la Clínica Dental González. Girón 2 de Mayo, 794, segundo piso, moderno edificio, esquina de los Girones, Aguilar y 2 de Mayo. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 4 de la tarde hasta la 9 de la noche. Teléfono 51-21-10. Clínica Dental González. Compartimos nuestra pasión por la música huanuqueña, creando momentos de alegría y conexión para todos. De Cantos, Calles y Campos. Viene Estudiantina Magisterial y con estas mulisas muy huanuqueñas. Con mucho cariño para Huánuco y el Perú, Estudiantina Magisterial. De mi voz adelante de cielo más lindo, mi paisaje más hermoso como el huanuqueño. Magia de Decantos, Calles y Campos, un viaje sonoro por la música, la naturaleza y las tradiciones que nos conectan. La librería comercial El Pueblo de Willy Garrido Guardia recuerda con los avisos económicos El Bocón, porque El Bocón tiene la solución. El Pueblo recuerda del gran Willy Garrido Guardia, te espera. Comercial y librería El Pueblo de Willy Garrido Guardia, enciclopedias, diccionarios y cultura general, libros en educación inicial, primaria, secundaria y superior, grandes ofertas, literatura guanuqueña, peruana y universal. La producción de las editoriales más importantes de Huánuco, el Perú y el mundo está en El Pueblo. Libros en todas las especialidades. Los avisos económicos El Bocón destacan en la librería comercial El Pueblo, porque El Bocón tiene la solución. Te esperamos en el Jirón Aguilar 568, celular 981-677081. La librería comercial El Pueblo, de Willy Garrido Guardia, te espera. El coro Ruisino viene con este precioso tema de la inspiración del maestro Goyo de la Cruz Mirabal, El Cóndor Vuelve a su Nido. Nuestra música huanuqueña en tu corazón de cantos, calles y campos. Y sus buscar el sonido vagabundo.

Pollo a la Brasa. Los pollos a la brasa más exquisitos. Un mostrito para tu gusto. Sabroso por donde lo mires. Girón Huayco 1478. Delivery 945-70-4630. Degusta de tu pollo a la brasa entero. Tus papas fritas. Ensaladas saludables. Cremas exquisitas. Y tu chicha morada natural. Para toda la familia. Tus platos especiales. La super salchipapa especial. Más chaufa. Salchipapa especial. Aguadito especial. Chaufa de pollo y el exquisito lomo saltado. Recuerda, Giro Boyaico 1478. Delivery 945-70-4630. Don Pollo Abraza, un mostrito para tu gusto. Un saludo para Inocente Guamán Astete. Un abrazo para él. Nos escucha. Gracias también al maestro Dante Jacobo Ramírez Maiz. Dice Jorge Chávez, Warmin Mandarán, dice la canción. O escuché mal, dice. Un abrazo para Dante Jacobo allá en la rica, en las Pampas, ¿no? Rodeado de pacaes, rodeado de nísperos, rodeado de cañaverales y con un exquisito café bien cargadito a esta hora con su pan de horno, su pan de piso. Qué bendición, ¿no? ¿Qué más se puede pedir a la vida, no? Un gran abrazo para el maestro Dante Jacobo Ramírez Maiz. Roosevelt dice, ¿a qué hora salen los resultados del examen de admisión? Sede Ovas, dice, Sede Ovas. Están pidiendo atención a nuestro colega Yulbriner Pardavé, nuestros oyentes, están pidiendo los resultados del examen de admisión. Usted puede accesar a la página oficial de Facebook de Radio Uneval. Ya hace una hora nuestros colegas han subido los resultados a la página, a través de la página oficial de Facebook de Radio Uneval. Ahí está, hace una hora han subido. Usted puede ingresar a través del drive correspondiente para conocer los resultados finales de admisión. Por ejemplo, en agronomía tengo acá, alcanzaron vacantes, a ver, alcanzaron vacante. ¿Cuántos alumnos han logrado ingresar en agronomía? 20 alumnos. 20 alumnos ingresaron en agronomía. El primer lugar, Rosales Claudio Miqueas Jaffer, ¿no? Con 695 puntos. Ahí está. Los resultados en agronomía. Y también en medicina humana obtuvo el primer puesto Jauregui Nolasco José Manuel con 988 puntos. ¿Cuántos alumnos lograron ingresar? Siete postulantes lograron ingresar a la Facultad de Medicina Humana. ¿Quiénes son? Jauregui Nolasco, Bernabel Paredes, Atencio Andrade, Rivera Venancio, Silvia Ambrosio, Castillo Moreno y Mamani Rojas. Hasta ahí lograron ingresar entonces a medicina humana. ¿Cuántos jóvenes se presentaron a esta facultad? A ver, vamos a ver cuántos jóvenes postulantes se presentaron a medicina humana. Pasa el número de 500, ¿no? Pasa el número de 500. Fíjese usted, sí, 538 alumnos, ¿ah? Postulantes, 538 postulantes, de los cuales ingresaron 7 a la Escuela Académica Profesional de Odontología. Primer puesto para Céspedes Berrospi Roger Fernando, ¿no? Alcanzó vacante con 811 puntos. ¿Cuántos postulantes lograron el ingreso? Atención, 16 postulantes. 16 postulantes lograron ingresar a la Escuela de Odontología, ¿no? A la Escuela de Odontología. ¿Cuántos se presentaron? 166. 166. En consecuencia, a la Escuela Profesional de Odontología. ¿Cuántos jóvenes lograron ingresar? Ahí está, 16 alumnos, ¿no? Bueno, usted puede entonces ingresar a través de la página oficial de Facebook de Radio Uneval, ahí está el drive. Y a través del drive usted puede accesar inmediatamente a los resultados correspondientes. Un abrazo para Dante Jacobo Ramírez Maiz, maestro valdizano, escritor. Soy hincha de Dante Jacobo, ¿eh? de su prosa, de sus ocurrencias, de su ironía, de su sátira. Genial, genial. Es un tipo realmente increíble cuando redacta sus testimonios, sus columnas de opinión, sus evocaciones, sus puntos de vista. En fin, Dante Jacobo Ramírez Máiz honra a la literatura guanuqueña. Un abrazo, Dante. Muchas gracias. Y bueno, entonces nos vamos ya. Nos vamos con un lindo tema de Jaime Valentín, mi amigo del alma, ¿no? Quien estuvo de cumpleaños en el transcurso de esta semana. Grande Jaime Valentín. Nos vamos con una marinera guanuqueña, preciosa guanuqueña. Antes, ayer don Oscar Cabrera Trujillo de Café Cabrera celebró sus 70 años en el Club Lautenis, ¿no? Un abrazo para él, familias guanuqueñas, el empresariado guanuqueño, en fin, la crema innata de las familias de Huánuco estuvo ahí en el Lautenis, conmemorando los 70 años de vida de don Osquitar Cabrera, ¿no? El hombre que hizo patria con el exquisito café de los vergeles huanuqueños de ayer y de lo que queda hoy. Bueno, por lo menos por la zona de Chinchau, ¿no? Fundamentalmente. Y también me decía que viene el café de la microcuenca de Conchumayo también. Bueno, un gran abrazo. Que bueno, estuvimos ahí y por supuesto fue una bonita celebración. Ahí también estuvo mi amigo Carlos Illatopa con la Escuela de Arte y Cultura, ¿no? Carlos Illatopa, con jóvenes de todas las generaciones, haciendo lindas presentaciones de danzas guanuqueñas y peruanas. Nos vamos entonces con lo anunciado. Jaime Valentín, preciosa guanuqueña. A ustedes, amigos, un gran abrazo. Mañana estamos desde las 7:20 de la mañana con El Mundo a las 6. Chao. Esta marinera serrana es dedicada a ti, mi preciosa guanuqueñita. Pañuelo en la serranía vamos a bailar, marinera guanuqueña al son de las quenas y el cielo azul. Preciosa guanuqueñita, a ti quiero dedicarte, leyenda del Valle del Pico, a ti yo quiero cantarte. Con mi poncho y tu pañuelo en la serranía vamos a bailar, marinera guanuqueña al son de las quenas y el cielo azul. Con mi poncho y tu pañuelo en la serranía vamos a bailar, marinera guanuqueña al son de las quenas y el cielo azul. Oigan, paisanos, la danza de los negritos de Huánuco es patrimonio cultural de la nación peruana. Y aquí, con la quena, mi poncho y tu pañuelo, bailemos esta marinera serrana. Vamos con la segunda, Jaime Valentín. Pañuelo en la serranía vamos a bailar.